Hola amigos, vaya volumen que tengo hoy, no sé por qué, creo que hay mucha gente aquí. Bienvenidos un lunes más, aquí estamos en Radio Crash, en la voz del árbol, y no sé por qué acopla hoy esto tanto, no sé qué ocurre aquí, pero bueno, mientras tanto, tengo que decir que tengo mucha suerte, pero bueno, no tengo mucha suerte porque no funciona muy bien aquí. Esto que tengo aquí, mientras arreglo los problemas técnicos que hay en nuestra mesa de sonido, pues voy a poner un poco de la música del invitado que tengo hoy, que es culpable de esto que va a sonar ahora mismo. Pues sí, amigos, a ver si ahora no acopla. Creo que no. Me se oye, como dice el otro. Pues aquí estamos en La Voz del Árbol y muy bien acompañados en este último programa, porque la semana que viene nos lo vamos a tomar de vacaciones, o sea que... Qué mejor que despedir este año con este pedazo de musicazo que tengo aquí, que es el culpable, pues bueno, de esto que sonaba y que ahora os explicará que... ¿Qué carajo es? Y tengo la suerte de compartir el programa hoy con, pues, con un amigo y un gran músico que es César Latorre. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien. Tienes que arrimarte un poquitín al micro. Tengo que arrimar más. Eso es. No soy yo de arrimarme a los micros, la verdad, que me dan bastante... Te dan bastante... Bastante miedo. Bastante miedo los micros. Sí, sí, sí. Los pianos no, por lo que veo, ¿no? Los pianos no. De momento, ¿eh? Que gracias por venir, porque bueno, no es fácil pillarte como otros que bueno, que viven por aquí más cerca, pero bueno, tú no estás ahora viviendo en Asturias y bueno, vienes en vacaciones y es difícil disfrutar de ti. Así que hoy vamos a disfrutar de ti y eso, bienvenido. ¿Cuándo llegaste? A ver, cuéntame. El 16, por ahí, a mitad de mes. El 16. Mm. Y cuéntanos dónde estás, dónde vives ahora, porque has vivido en diferentes sitios que a lo largo del programa iremos contando, pero ahora vienes de... De Londres. De Londres. Hace 3 meses que me mudé para allá. Pues hace 3 meses que vives allí. Para los que no lo conozcáis, que me imagino que muchos le conoceréis, pues es un gran pianista que, bueno, nació en... Lo dirás por lo de alto. Sí, sí, lo digo por lo de alto, no por otra cosa. que se formó aquí en Asturias porque naciste aquí. ¿Dónde naciste, César? En Gijón. En Gijón. Y estudiaste... Gijón capital. Gijón capital del mundo entero. Y estudiaste aquí, bueno, en el conservatorio, sí, y esas cosas aquí de, que de solemos clásico. Hacer, ¿no? Sí. Estudiaste aquí y luego ya empezaste a viajar por esos mundos de Dios. Tocaba, no había otra manera. De aquí ya era... Cuando yo terminé los estudios de clásico aquí en el conservatorio, era o irse a Madrid o a Barcelona o salir afuera. Y tú decidiste salir afuera. Sí, conocí un poco Ámsterdam, cómo funcionaba. Vi un poco el conservatorio, el tipo de programa que tenían de estudios y me gustó mucho. Y sin casi saber nada fui para allá, hice la prueba y no sé cómo, pero pasé. Y entré en 2002, creo. ¿Y ya tenías el superior cuando fuiste para allá? Lo acabé a reprisa y corriendo para poder irme. Sí, un mes y medio antes de irme para allá. ¿Irte para allá? Desde el superior en Oviedo, porque sí. Hijo no lo hay, de clásico, pero sí. Hay gente que no... Y luego ya, pues nada, ya luego te olvidaste del clásico... No me olvidé. Qué pena, ojalá tocara uno clásico como... Sí, como, hombre, como... se nota, ¿no?, en tu música un poco también esa influencia, ¿o qué? Sí, bastante, supongo, pero no es lo mismo cuando tienes 18 años y estás de tocar 8 horas al día, que es mentira, ya lo sé, que es mentira, pero cuando uno se prepara bien un programa y toca a ese nivel, es una sensación muy agradable cuando uno controla el instrumento a ese nivel con música clásica, que también pues, sucede con el jazz, pero cuando tienes 18 años tienes toda la mecánica afilada. ¿Con cuántos años te fuiste para allá? Me fui con 21, hice la prueba. Con 21 hice la prueba y con 22 me fui, porque justo fue por alrededor de mi cumpleaños. Un chavalín, de nada. De nada, tenía pelo y todo. Bueno, ahora tienes pelo, pero por otro sitio. Sí, pero no. Por la cabeza. Pero... Bueno, bueno. A ver, por la cabeza porque te rapas mucho, pero sí que tienes. Pero poquitino. Que, oye, eso de hablando de las 8 horas, joder, estuve leyendo el otro día un artículo de un psicólogo de estos tal, que un psicólogo que, bueno, estudia la psicología de los músicos y el estudio y todo eso. 8 horas es una burrada que no sirve para nada, ¿no? Es una... Bueno... Digamos, si eres mucho. Si eres vaquillo, como era yo, y te quedan 2 meses para aprenderte un repertorio de casi 2 horas de clásico... ¿No te queda más remedio que...? Y estás en la cuarta convocatoria del examen, que si no la pasas te echan. Digamos que las 8 horas vienen bien. Pero recuerdo que acabé el examen y me dijeron que se quería hacer otro examen un mes después, porque me había ido muy bien. Jolín. Y dije que no, porque si seguía otro mes así, acababa loco. Era para un premio el examen. Sí, para... No, saqué buena. Saqué. Sacaste sobresaliente. Sí, de aquello que. Entonces era para matrícula. Que era importante sacar sobresaliente. Y qué molesto que eres, no lo querías explicar. Joder, es que bueno. Los sobresalientes son importantes en aquella época. Ahora, para un curro, nadie te pide que sacaste de sobresaliente o no. Pero eso era verano y estás. Trabajando 3 meses, 8 horas al día, desayunando, sí. Estudiando, comiendo, desayunando, cenando y durmiendo. Y no puede ser. Hombre, el artículo este más que nada hacía referencia de que 8 horas con concentración es imposible, que que hay que estudiar mucho menos, pero con una concentración más, más selectiva. Bueno, yo creo que con un buen plan de trabajo se puede trabajar 8 horas seguidas estando, pero tienes que tener una motivación muy fuerte, sobre todo eso. Yo tenía tenía una motivación muy fuerte, que era que o pasaba o me echaba, cosa que... Pero no se lo recomendaría a nadie, la verdad. Más que nada puedes estar concentrado 8 horas, yo creo, pero si lo haces un trabajo progresivo de diferentes maneras, claro. No solamente repetición. Claro, claro, ese es el problema, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando estudiaba clásico era la simple repetición y horas y horas así y no me servía para gran cosa. Sí, muy poco estudio también, solamente con la partitura, escuchando, intentando imaginar, visualizando, se aprende casi lo mismo que tocando. Repitiendo. Sí. Pero bueno, de aquella yo sabía repetir. Por eso estaba en la cuarta convocatoria. Y ahora, después de escuchar esto, no solo repites, sino que compones y creas cosas maravillosas como lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que escuchamos? A ver, para la gente que no lo conozca, tu disco. Bueno, esa es la pieza que da nombre al disco. Y se llama Fast Forward of a Day. Algo así como un día en cámara rápida. Era esa, ¿no? Pues no. Sí. Y bueno, esa canción la compuse en Nueva York, cuando estaba estudiando en Nueva York. Y la compuse... Qué bien queda eso, ¿eh? Bueno, esta canción la compuse en Nueva York, ¿no? Intento decirlo lo más tranquilamente posible. Sí, muy bien. No, pero la compuse en Nueva York y cuando estaba allí de intercambio por el conservatorio de Ámsterdam. Y la compuse un poco para describir cómo es la vida, cómo yo sentía la vida en Nueva York, a la velocidad a la que iba la ciudad. Y era como algo muy visual. Yo suelo tener mucha referencia con música de Debussy, mucho impresionismo, mucho de ese tipo de... Ahí está la influencia que decíamos antes, ¿no? De música visual. No solo del jazz, sino de más cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando me imaginaba esa música, me imaginaba un día delante de una cámara fija que pasa súper rápido. Y todo lo que puede suceder en un día en Nueva York, por ejemplo, que es increíble. Es una ciudad en la que los días parecen 48 horas de la cantidad de cosas que te da tiempo a hacer, un poquito. Pero eso supone también que la gente va a toda leche, a toda pastilla, y tú mismo te pones en ese ritmo, ¿no? Y un poquito, pues fue una manera de relajar ese ritmo para mí, encerrarme en mi habitación y escribir una canción. Y se escribió, la verdad, la escribí muy rápido, la escribí como en 2-3 horas, lo que fue la canción. El arreglo fue otra cosa, pero... Estuviste 6 meses en Nueva York. De intercambio. Cuéntanos con quién tocas en este disco un poco, y yo creo que podemos escuchar otra canción, si te parece. Lo que tú quieras, ¿no? Sí. ¿Con quién estás acompañado? Toco con dos buenos amigos, con compañeros de estudios en Ámsterdam, que son... Pedazo músicos, ¿eh? Pa, increíbles músicos. Bueno, como tú. Mejores que yo. Yo trato de... No, hay que siempre llamar a gente mejor que tú para tú mejorar y tú aprender de ellos. Pues yo estudiaba junto con Petros Klampanis, que es griego, y es un contrabajista fabuloso que está ahora en Nueva York y está cogiendo nombre, como se dice, tocando con lo mejor del jazz internacional. Uh-huh. Y dentro de poco yo creo que lo veremos por los festivales como cabeza de cartel. Y con Artis Urops, que es un batería letón, que está chiflado de la cabeza, pero toca increíble. Pero toca muy bien. Y que tiene un muy, muy buen corazón. Y nos hicimos muy buenos amigos y aprendimos a tocar juntos todas las semanas y nos juntábamos y creábamos juntos cualquier cosa. Y la verdad que fue un periodo muy bonito de mi vida. Periodo en Ámsterdam hace ya bastantes años. Comentamos antes de empezar el programa que, claro, que el disco está grabado ya en el 2008. Se grabó en 2008, años. Sí. Qué distinto, ¿no?, sonaría ahora estos temas, ¿no? Digamos que el disco se grabó y en las 2 semanas la música sonaba diferente. Claro. Porque esta música es muy viva. Es viva. Y esta música, cuando uno la lleva al escenario más y más veces, te sientes más libre y empiezas a sacar tu personalidad, la empiezas a poner en la música y es mucho más... Y yo creo que si la ve uno desde el público, se da cuenta cuando la música está, digamos, rodada y cuando no. Y el grupo empezó a tocar a raíz de la grabación mucho y estuvimos 2-3 años tocando bastante y la música subió a un nivel increíble. Sonábamos y creo que muy bien. Claro. Hay un par de conciertos en vivo grabados que no tengo aquí, desgraciadamente, que hay una libertad interpretativa brutal. Y un poco era un poco lo que yo quería hacer con la música, ¿no? Era mi ideal de banda. Lo que es que el disco tardó en salir, ¿no? Porque hubo algunos problemas. Sí, fue difícil encontrar un sello y al final tuve la suerte de encontrar a Paco Charlín de Fricode en Galicia y nos lo sacó y genial, muy bien. Pues escuchemos otra canción. Pues venga. ¿Cualquiera? ¿La siguiente? ¿O quieres alguna especial? Pongo una un poco más macarra, pon la tercera. Pues venga, nos gusta el rollo macarra a nosotros. César, que vaya bajando un poquitín, pero me da pena. Hay que se ponen un poco free. Ahí el batería está tocando el metrónomo y un martillo hidráulico, que es lo que escucháis ahora. ¿Ah, sí? Es un martillo hidráulico. Un martillo hidráulico, un destornillador eléctrico, digamos. ¿Ah, sí? Pues seguro que hay muchos oyentes que esto es lo que más le gusta. los temas martillo, de ellas. Martillo hidráulico sonaría de otra manera. Ese es el martillo que es con el que estuvimos trabajando en la tarde en su garaje. Pero tiene el efecto Dolby. Okay. Pues esto era lo que comentabas, esto era el trío con tus grandes amigos y grandísimos musicazos, ¿no? Que son Petros y... Joder, nunca me acuerdo de... Y Artis. Eso. Y Artis. Pero bueno, ahora mismo estábamos comentando, y por eso vamos a cortar el tema, porque no nos va a dar tiempo sino a ponerle toda la música que queremos poner. Tienes otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora mismo tengo... Más eléctrico, ¿no? Sí, digamos, lo que acabamos de escuchar lo toco ahora también con una banda en Ámsterdam, que son grandes amigos y también gente que ha pasado por aquí a tocar bastante, sobre todo Marcos Baggiani. Hombre, nuestro batería toca con Mappy. Sí, sí, sí, yo lo conozco, bueno, la temporada que estuve allí lo conocí. Claro, lo conociste cuando estuviste. Y bueno, las veces que ha venido a tocar aquí también. Sí, sí. Y un muy buen... gran persona y gran músico también. Sí. Va a ser papá ahora, por cierto. ¿Ah, sí? Y Rafael Morales, que es un bajista gallego que vive en Ámsterdam. Ajá. Y es fantástico músico también. ¿Trío también es la historia? Trío, pero tocando todos instrumentos eléctricos, Moog, toy piano, piano de juguete, distorsiones, todo lo que haga falta. ¿Te gustan, los así, estamos comentando los juguetitos y los Rhodes? Y bueno, tienes una gran colección. Sí, soy conocido por por eso más que como pianista. Bueno, hombre, por lo menos eres conocido, que hay otros que no. No, pero bueno. Comentabas que tienes ahora uno en cada sitio, ¿no? Sí, ahora tengo como tengo una banda en Berlín, otra en Ámsterdam y otra... Y necesito un instrumento para tocar en Londres, tengo un teclados en cada sitio. Bueno, en Londres hace muy poquito que has llegado, estás ahí un poco asentándote, me imagino, ¿no? En cuanto a los músicos de sí, allí... Sí, pero ya tengo la casa llena de teclados, tú no te preocupes. Pero bueno, estábamos con la... Sí, estoy tocando con Marcos y con Rafa... Si alguien quiere verlo, tenemos unos pequeños vídeos ahí en el... ¿Cómo se llama el grupo, decías? Nos llamamos... Bueno, la verdad que el nombre es un poco coña. Nos llamamos Pullovers Ducales. Pullovers Ducales, ya. Y es porque... No lo puse el nombre yo, ni mucho menos. Es una banda un poco experimental o de risa, o ambas cosas al mismo tiempo. Y Marcos... Siempre me ve con estos jerseys con el pico muy, muy elevado, digamos, muy cerrados y dijo que parecían los pullovers ducales, como de los duques y tal. Como esa cosa de la... esa cosa blanca que se pone alrededor así del cuello. Así que se ponía en el barroco, un poco, ¿no? Un poco Miguel de Cervantes, digamos. Estoy viendo aquí en internet que pone Experimental Argentine. Los califican así, no, la música. Esa es otra banda la que estás viendo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esta es la banda de Berlín. Es una banda en la que juntamos un poco... Vale, pero es que es lo que iba a poner ahora, sí. ¿Verdad? ¿No? Pero estamos hablando del otro anterior. Grupo que no hay grabación, ¿no? Entonces... Hay solamente estos vídeos de YouTube. Habrá grabación el próximo año, espero. Y... No, esa banda que vamos a escuchar ahora... Perdón, es que como... No, tranquilo. Sí, sí, como hay un argentino... Pero es que hay también una argentina en la otra banda, no pasa nada. Amigo, joder, estamos rodeados de esta gente. Y esta banda está basada en Berlín y es... La formamos, aparte de uno servidor, Marcel Kronker, que es un bajista, contrabajista alemán, con el que estudié también y con el que tocaba cuando yo viví en Berlín. Y Benny Bellenbeck, batería, que estuvo una temporada por León, por aquí viviendo también, pero ahora también está en Berlín. Hostia, ¿qué hacía en León el tío? Tenía una novia de León, se fue a vivir a León. Oye, que León, no sé. Y Laura. Laura Coralini, la cantante de la banda. Ajá. Que es argentina. Y esa banda junta un poquito concepto a lo mejor muy Berlín de la música, muy ecléctico, de música electrónica, con jazz, con pop, con noise, hay un poquito de todo. Cuando vas a ver la banda, no sabes si estás viendo una banda de pop, una banda de improvisación free, o está todo muy mezclado. ¿Qué es noise? Es que soy muy noise, música, no es música electrónica, pero sin beat, como todo. Ajá. Todo ruido, ¿no? Sí, sí, noise sí, es sí. Ruido, pues ya, un poquito esta onda más experimental de la música que hay en Berlín. Uh-huh. Bueno, y también por el norte de Europa. Y eso, bueno, eso acabó afectando también al jazz y a la música, sí. A las producciones de música también. Y bueno, pues me gustaría que pusieras Doña Benza, porque es un tema que está en español, es un tema típico argentino, pero lo pasamos así por un filtro un poco extraño. De todo eso que dijiste. Sí, con Burlitzer, con un poquito de todo. Yo toco en este un piano viejo desafinado y un Burlitzer al mismo tiempo, por ejemplo. Creo que se escucha. Y ¿cómo tiene un piano desafinado? Un piano viejo. Desafinado. Totalmente desafinado. Y un piano eléctrico al mismo tiempo. Y le da un gustito muy gracioso a la canción. Y también un toque un poco Portishead, tiene un poquito de todo. A ver si os gusta. Oye, pues muy bien, vamos a escucharlo, a ver. Thank you. tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón. Qué guay, qué cosas descubrimos aquí con César Latorre, que nos está acompañando aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Este último programa del año, de este año que empezamos a hacer estos programas. ¿Cuántos invitados han pasado por aquí? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto hemos aprendido? Como estamos aprendiendo hoy con César Latorre, aquí, con esta música tan rarita que nos han puesto. Y con ese piano desafinado que para los guitarristas... Y suena todavía, ¿eh? ¿Eh? Y suena todavía. Ah, suena todavía. No acabó. ¿Ah, sí? Yo lo oigo. Tienes que parar la página. No, pero ya no es el tema, ¿no? Es otro tema. Ah. Este grupo que está en Berlín con gente muy ecléctica, como César, con ese piano desafinado que para los guitarristas no está desafinado. Es como tocar con un guitarrista, ¿no? Un poco. No seas así, hombre. Que ríes de uno mismo porque si no... Bueno. Pero sí que mola, sí, sí que mola este Mr. Earth. Pues no, si te digo la verdad, yo tampoco sé cómo se dice. Con esa canción que se llama Dona Ubenza. Doña Ubenza. Ah, Doña Ubenza. Uh-huh. Y nada, si se puede escuchar un poquito la tradición argentina en el bajo, ¿no? De ton, uh-huh. tin, ten, ton, tin, ten. Pero por encima todo, está todo un poquito... ¿Cuántas cosas hay, no? Que molan. Que muchísimas, molan, ¿no? Demasiado. No hay tiempo a todo. Ya, pero eso es bueno, ¿no? Para luego mezclarlas todas sí, ahí y sí, hacer un... Sí, se te da bien la mezcla. A veces es que las mezclas no salen nada bien. Sí, hombre, pero bueno, todos somos un poco mezclas, ¿no? De las cosas y... Por un lado, a mí me gusta eso también, ¿no? Yo no podría tocar solo bebop y pasarme toda la vida tocando bebop. Creo que... Precisamente el bebop es algo que no... Oye, que si, lo poquito que puedo tocar de bebop lo toco y lo disfruto, pero sí, solo sí. Hacer eso me costaría muchísimo. Es un muchísimo. Poco aburrido, ¿no? Como dices, hay tantas cosas, ¿no? Que son divertidas y buenas. Un poquito como todo en la vida, ¿no? Hay que buscar el cambio, no la monotonía, entonces, bueno. Comentamos antes también un poco antes que ahora querías... Bueno, te voy a preguntar. ¿Qué proyectos tienes ahora, por ejemplo? No estamos en un programa de radio, te tendrás que preguntar algo. No, pregúntame tú a mí. No, es al revés, perdón, te tengo que preguntar yo a ti. ¿Qué proyectos hay? Bueno, ya nos has mostrado, pues bueno, esta historia que tenías en Ámsterdam, ¿no? Con este trío y ahora con este grupo de Berlín que acabamos de escuchar. ¿Qué más cosas estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Bueno, proyectos, siempre está ahí el trío. Siempre quiero grabar otro disco nuevo. Con la misma gente, lo que pasa que bueno, es un poco difícil porque ahora mismo Petro está en Nueva York y Artis está en Letonia, pero bueno, si no con ellos, con alguien en 2014 que hará un nuevo disco a trío, porque toca ya. Y siempre ¿Y estoy, hay material para eso? Hay algo de material, hay que sentarse y hacerlo, y sentarse y hacer tiempo para ello y ponerse a trabajar en casa. Que cuesta a veces pensar que sentarse en casa a componer y a tocar y hacer un disco para ti mismo es trabajo, ¿no? Porque uh-huh. es remunerado, pero muy a la larga y a veces ni siquiera eso. Pero hay que hacerlo. Si no quieres ser feliz en esta profesión, tiene que crear algo. Y si no lo crea, se queda un poco ahí como, sí. como triste y apetruñado. A Petros Guñao. Todo nos lleva otra vez a Petros. Sí, sí. Hablemos de Petros, ¿no? Esto que comentas es que aquí pasa continuamente, en Asturias nos pasa, con la gente que va pasando por el programa, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Porque sé que hay cosas que se pueden hacer, todo el mundo tiene algún tipo de proyecto, pero nadie se pone a ello, ¿no? Porque da como pereza, luego, claro, tampoco, aunque saques un disco, ¿para qué sirve, no? Pero bueno, pero hay sirve que hacerlo. Sirve para hacer el disco. Sí, sirve para ti. Para que quede ahí plasmado un momento y... Uno va viviendo y va cambiando de gustos y va cambiando de influencias y un disco es simplemente un reflejo de esa parte de tu vida. Esa parte de... Sí. Yo no grabaría el mismo disco que grabé hace 5 años. Grabaría algo totalmente diferente. Uh-huh. O relacionado, pero no igual, no de la misma manera. Y el problema de los proyectos es que los proyectos son proyectos hasta que empiezas a hacerlos. Entonces no son proyectos. Entonces hay que currar. Y a veces compaginarlo con la vida de producir dinero, digamos, de ganar dinero y de pagarte tu renta y tu comida. Precisamente estábamos hablando un poco de eso mientras escuchábamos el tema, ¿no? De unos bolos que tienes en Berlín y que no vas a poder hacerlos precisamente por eso, porque hay que currar. Y comentabas muy bien que, bueno, que hay gente que toca muy bien, pero que se puede permitir ese tipo de cosas, que tiene pasta. Sí, hombre, si consigues un nombre y consigues dinero, digamos, suficiente como para poder... permitirte esos lujos. Sí, sí. Yo ahora mismo ir a tocar suelo gratis, hacerlo casi, ¿no? Lo he hecho ya 3 veces en este año ir a Berlín y además se dan a tocar por nada para, a veces pagándome yo el viaje porque hay que hacer música y claro es lo que pero lo es llena. Que no hay veces que no se puede compaginar con el trabajo y es imposible, desgraciadamente. Y ahora tu trabajo, me comentabas, ¿estás acompañando ballet en Londres? Sí, es algo que yo hacía en Ámsterdam y, bueno, estuve 3 años trabajando como profesor en Ámsterdam y acompañando también ballet. Y ahora, cuando me he ido a Londres, he descubierto que la opción mejor para mí para conseguir trabajo ha sido irme a estudios de danza y ofrecerme como pianista. Un poco puerta a puerta y nada, ha ido muy bien, la verdad que no me puedo quejar. Trabajo bastante. Y ahí, en lo de la danza y el ballet y todo, es realmente... Bueno, hay que preparárselo, me imagino, los esquemas, pero es improvisado, ¿no? También. Hay gente que tiene mucho repertorio, que ha hecho los estudios para acompañar danza y tienen un repertorio súper vasto de... Tanto de clásico como clásico, de... Clásico, claro. Pero yo, precisamente la gente cuando voy a trabajar les gusta que haga jazz, que toque a un estilo de música más ligero, a lo mejor. Y utilizo temas de jazz, utilizo los estándares de jazz o improviso melodías y armonías, pero casi siempre tienen base jazzística. Pero es muy divertido, ¿no? Porque lo comentabas antes, que te piden el tipo de compás o tipo de subdivisión, sí, que quieren. Sí, para la danza contemporánea, sí, a veces te dicen, quiero 7, 9 y 5, y tú tienes que inventar algo en el momento. Y es divertido, bueno, pero, ¿no? Es como pero al mismo tiempo difícil. Creación en el momento, sí. Ahí también. Y para el ballet más clásico, bueno, ves el ejercicio, ves cuánto dura, ves dónde hay un acento, entonces sabes cómo tienes que interpretar la melodía. Es muy divertido por eso, porque nunca tocas una canción de la misma manera. Y bueno, de una manera, yo allí trabajo para academias que forman a gente joven para musicales, mayormente. Y les enseñan pues teatro, les enseñan a cantar, les enseñan a bailar. Les enseñan danza contemporánea, ballet clásico, zumba, lo que haga falta. Les enseñan todo para que cuando lleguen a un teatro puedan uh-huh. hacer lo que les pidan, ¿no? No sé qué iba a decir con esto. No, esa gente joven hoy en día no tiene... Tienen una manera de escuchar la música muy restringida. Escuchan muy... muy en general, ¿eh? Solamente música con mucho beat y un beat muy claro, ¿no? Muy, no lo que decimos chunda chunda, pero una música que es la música que se produce, la música MTV, digamos, sobre todo allí. Y no tienen exposición a otro tipo de música. Entonces mi profesión está muy bien porque yo voy cada semana, les toco una canción nueva que no conocen o algo que recuerdan. Entonces como que les interesan también por otros estilos de música al mismo tiempo que están aprendiendo a bailar y a cantar. Cuando hablas de gente joven, ¿de qué edades estás? Hay gente entre 17 y 21 años, 22 años. Muy jovencitas, ¿eh? Sí, y jovencitos. Que la danza no solamente... No. Gentes jovencitas. Gentes jovencitas, sí. Y, es que la gente es masculino. Vamos a llamar a la Real Academia. No, porque pasa mucho, ¿no? Que te dicen, ah, que trabajas para acompañando a mujeres nada más. Y no. En musicales, obviamente, hay chicos y chicas. O sea que... ¿Cómo está el panorama musical en Londres? No he visto mucho, la claro, verdad. Claro, es que llevas muy poco, ¿no? Llevo 3 meses, viviste además. Muchos años en Ámsterdam y en Berlín. En Berlín también se viviste una temporada, ¿no? Unos un par de añitos, sí. Claro, y todavía Londres no... Pero me comentabas antes que Londres es más brutal, ¿no? En cuanto a ciudad, que claro, es mucho muy grande, más grande, ¿no? Quizás Berlín es más grande en extensión, pero en cuestión de cúmulo de gente, digamos, y de velocidad, Londres es muy... Pues la diferencia entre Berlín y Ámsterdam, ya que con Londres no lo podemos comparar, que en Berlín y Ámsterdam sí que puedes comparar, que... No, puedo compararlo todo, si quieres. Puedo comparar, por imaginar, puedo comparar también Marte. Sí, Ámsterdam es una ciudad muy pequeñita, con una escena muy clara de música, con una ciudad muy fácil. Berlín es una ciudad pues mucho más grande, con mayores distancias, en la que hay que ir en metro, no puedes utilizar casi la bicicleta, la puedes utilizar, pero te tiras 45 minutos cuesta arriba. Uh-huh. Y es una ciudad muy de ir tranquilo, de ganar poco dinero, de pagar poco por todo y de estar... ¿Berlín? Sí, mucho más bohemio, ¿no? Y en Londres llegas y lo primero que tienes que hacer es ganar pasta. Es una ciudad cara, tienes que pagar tu renta, que suelen ser muy caras y eso implica un tipo de vida diferente al de Berlín o al de Ámsterdam. En cuanto a música, yo he visto no muchos conciertos porque, ya te digo, llegué allí sin trabajo. Y, no, algo de pasta tenía, no puedes ni llegar. No, pero llegué allí a encontrar trabajo en los primeros meses y ha sido en lo que me he enfocado. Pero he ido a un par de jam sessions y de algún concierto que otro y hay muy buenos músicos. Y sobre todo si vamos a pensar en pop o rock, el nivel es increíble. Uh-huh. Y en jazz he visto 3 o 4 pianistas tocando a muy alto nivel y muy bien. tengo un par de amigos que son músicos y trabajan allí, tienen sus proyectos, y la verdad que yo creo que un poquito el paso después de Nueva York, ¿no? Intermedio, digamos. Músicos buenos hoy en día hay en todos los lados. Pero bueno. ¿Incluso en Gijón? En Gijón hay muy buenos músicos. En cuanto no estoy aquí yo... En cuanto tú no estés ya no hay músicos. Sube el nivel que flipas. Bueno, eso lo hablaremos luego porque tienes también unos conciertos estos días que estás aquí. Pero vamos a poner un poco de música porque empezamos a enrollarnos y estamos aquí hablando hasta mañana, que eso es muy bueno. Pero yo creo que vamos a escuchar, pues, no sé, algo que te apetezca escuchar que no sea tu música. Vamos a poner un poco de Errol Garner, si te parece. Hombre, este señor ya tiene sus años, ¿eh? Bueno, sus años si viviera, claro. Sí, sí. Cuéntanos, ¿quién es Errol Garner? Para la gente que no lo conozca. Pues ¿Por qué Errol Garner? Me encanta porque es de esos pianistas que tocan y sabes que son él, ¿no? Algo así como Oscar Peterson lo escuchas, o Keith Jarrett lo escuchas y sabes que son ellos, ¿no? Uh-huh. Es un músico que fue, un pianista que fue autodidacta. Y no te puedes creer que pueda tocar el piano como lo toca con esas manos, esa posición, esa manera de acercarse al instrumento. Pero la verdad que es muy divertido, sobre todo divertido. Hay dos pianistas que son increíbles de escuchar, que son Oscar Peterson y él, uh-huh. porque es que te arreglan el día. Hacen una música que tienes un problema, los escuchas y se te quita. Y se te alegra el día. Tienes esa alegría vital en la música. Art Tatum era también de esos, pero de los antiguos, ¿no? Que era muy... Pasa que era alegría a toda caña. demasiada alegría, ¿no? Porque... Iba muy alegre. Este es un poco más, sí. menos alegre. Aquí toca Mystic, que es un poco una balada, pero... Y antigua esta grabación, sí. Me imagino, ¿no? O sea... Sí, pero se le escucha... El toque... Pero para poner un poco así, es que estaba buscando a ver si lo pone por aquí cuándo es, pero bueno, un poco para la gente, para que sepa más o menos de cuándo es. Sea 50 y algo, me imagino. Claro, ¿no? Porque es en blanco y negro, porque es un vídeo YouTube lo que vamos a poner. Eso es una pista. No se diga. Pues bueno, vamos a escuchar a Errol Garner con Misty. Bueno, espérate un momentito, porque vamos a... no puedes ordenar todo a la vez. Entonces hay que ir parando poco a poco las cosas. Si consigo. Cuéntanos un chiste o algo mientras tanto, mientras yo intento parar esto. Ah, ya lo he conseguido. Menos mal, porque si tengo que contar un chiste... No, es que, bueno, el mundo del ordenador e internet para mí me supera a veces. Te entiendo. Y es que no sabes qué pasa, César, que necesito un técnico aquí. No puedo estar yo hablando y a la vez manipulando aquí todo. Claro. Entonces, necesito a alguien, a ver si se ofrece a alguien. Un técnico ese chaval, ¿no? ¿Eh? Radio Crash, un técnico para este chaval. Ya. Yeah. Claro, un becario o algo. Que venga aquí, que me ayude. Bueno, pues ahí va, Errol Garner con Misty, ahora sí. Thank you. Ese clásico de las pistas llamado Misty, ¿eh? Ese tema emblemático, uno de los temas yo creo que más tocados del jazz, de los estándares, ¿eh? Sí. Y del señor Earl Garner ahí tocando el piano y con una precisión, él y bueno, y su banda, como lo comentábamos, ¿no? Falta nos haría a muchos. Swinear así, tirando para atrás y no corriendo como locos, como me suele pasar a mí, entre otros. Y a mí. No, tú tienes buen tempo, ¿eh? No, yo no lo he dicho, no, es que fue otra voz. No, no. Ah, es el que está contigo ahí, sí, tu sí. Amigo imaginario. No, okay. Que antes te corté, pero que comentamos, ¿no? Que bueno, que este año, pues a ver si grabamos un disco con el trío, comentabas y tal. Y también tienes ganas de hacer algo de piano tú solo, ¿no? Sí, sí. Es algo por dos razones. Más que nada por no discutir con nadie. Por no discutir con nadie. Porque con mi yo bueno y mi yo malo ya discuto suficiente. No, más que nada, tiene dos razones. Una, la movilidad que te da tocar a piano solo. En el sentido de, si quieres tocar a piano solo, si quieres tocar un piano de cola y poder ejercer tu profesión en un instrumento de verdad, es más fácil a piano solo. Y también porque muchas de las ideas que tengo a la hora de componer básicamente son para piano solo. Entonces, bueno, y como un buen pianista de jazz tiene que tener un disco piano solo. Tengo ese eslogan en mi cabeza. No, me apetece también. Aunque luego no lo escuche nadie, porque menudo coñazo, ¿no? Escuchar un... Bueno, yo los escucho. Será por la profesión. Bueno, es que tenemos aquí un señor que toca piano solo, que tocó mucho, ¿no? Que luego lo escuchamos, ¿no? ¿Quién? Nuestro amigo Kate. Ah, quisiera, sí, se puede escuchar un poquitín de eso, sí. Pero bueno, no, lo que es verdad es que, joder, escuchar, pasa con los discos de guitarra solo también, ¿no? De estos de Joe Pass o de gente así. Hay un de Pat Metheny que yo. Pero escucho. De guitarra solo. Hay sí, lo que pasa es que a mitad del disco ya dices, bueno. Ya estás agotado, ¿no? Sí, hay que cambiar un poquitín. No sé. Pero sí que es muy exigente tocar solo, ¿eh? Te exige. Mucha concentración. Y estar muy en control de lo que haces a nivel rítmico, a nivel motívico, a nivel de forma. Y, uh-huh. Y por un lado tienes mucha libertad, pero por otro lado tienes que ser muy estático en muchas cosas y tenerlo todo muy controlado. Y tengo la impresión de que nunca se acaba de aprender a hacer el instrumento sonar bien. Y la manera uh-huh. de hacer el piano es. Incluso cuando luego lo llevas al trío, tienes que hacer el piano sonar bien. Y la investigación de piano solo siempre te va a aportar algo al trabajo de trío o de cuarteto, quinteto, donde toques. Ya. Yeah. Entonces, bueno. Hombre, luego el rollo sería tener realmente un piano en un sitio donde poder tocar con él continuamente, ¿no? Un piano. Sí, sí. Que eso no. Bueno, tampoco es muy difícil, ¿no? Tampoco es que sea tremendamente necesario. Cuando se llevan tocando 20 y tantos años el piano, pues. Hombre, pero para lo que dices tú, ¿no? Para encontrar el sonido, para sí, ese tipo de cosas. Sí, yo ahora mismo no dispongo de un piano de cola, tengo un tecladito en casa, pero digamos que si consigo conciertos antes, tendré que, para grabarlo, tendré que estar unas semanas practicando repertorio en piano y claro. Luego ya grabar. ¿Tienes material ya más o menos? Tengo cositas, pero falta sentarse, lo que digo, tengo proyectos, pero quiero que dejen de ser proyectos. Claro, si no se tienen proyectos no se puede hacer nada, por lo menos tienes la intención. Sí, ¿verdad? Sí. A ver si tengo cositas por ahí escritas y ideas, ¿no? No sé de lo que va a ir el disco, pero lo tengo que hacer. Y ahora, hoy en día tampoco es que tenga que hacer un disco, pero tengo que hacer un registro de lo que. De lo que estás haciendo ahora, de lo que sí. Eso es lo que iba yo antes con lo de los discos, ¿no? De grabar, cuando tienes un proyecto y luego pasa ese proyecto y no ha quedado tampoco registrado ahí de alguna manera, sí, ¿no? Pero yo siempre pienso que si tienes tu manera de tener una carrera musical es tener tu propio trabajo. Tú lo que no puedes es. Yo lo veo así, ¿eh? Puedes, pero estar 10 años haciendo cosas y sin tener nada registrado. Uh-huh. Hoy en día creo que es mejor tenerlo registrado. Sí. Y claro. Cuando vas a ver un concierto o lo que sea, tienes una serie de discos detrás tuyo y se ve que, bueno, que tienes algo detrás tuyo soportándote, como que tienes una carrera musical, digamos. Sí, aunque luego lo escuches y te lleves las manos a la cabeza. Sí, y sí, vas, bueno, intentar que no pase eso, ¿no? Pero vivir de rentas en música no. No suele ser bueno. Pues ya sabéis, amiguitos, a grabar discos todos los que puedan. Que hagan beques para grabar discos. O mucho crowdfunding, ¿no? Que eso es lo que se lleva ahora. mucho pedir dinero. Ah, pedir dinero para que me paguen el disco. Donaciones. Pues ya sabéis, si queréis hacer donaciones a César para su próximo disco, nos podéis llamar al 985-14-23-45 a Radio Crash e ingresarlo en mi número de cuenta corriente. Claro, ya se lo pasaré yo. Sí, él me lo va a pasar, sí, sí. Yo creo que eso hay que hacerlo cuando ya está el disco hecho. Mira lo que te digo. Porque puede haber mucho mucho pirateo por ahí de darme pasta para un disco y luego las vacaciones que te pegas. ¿Y el disco dónde está? No, bueno, no salió. Bueno. Pues bien, bien. Y lo que sí va a salir y lo que está clarísimo es que mañana hay un concierto en el que vas a tocar, ¿no? Sí, mañana estamos tocando con Horacio García, con Félix Morales. ¿En dónde y no cuándo? Sé, no sé el apellido, ¿y por qué? Cholo. Tú sabes el apellido de Cholo. Ah, que Cholo va a cantar también. Cholo va a cantar. Hostia, sí, sí. Es verdad, qué gran primicia. ¿Y qué va a cantar? ¿Cuántos temas? A ver, cuéntanos. Ir a verlo, no te lo voy a contar. Estamos tocando en el patio de la favorita, está anunciado a las 6 de la tarde. Un horario un poco tempranero, pero ¿a las 6? ¿Verdad? Sí, hombre, a las 7, es que hay que ir a cenar a casina. ¿A las 6 tan temprano? No, está anunciado a las 6, que yo sepa, pero bueno, será. Será apertura de puertas. Ah, vale, vale, para ir cogiendo sitio, ¿no? Sí, claro. Sí, que ya me dijeron que en la presentación de vuestro disco con Isa. ¿De Buen Suceso? De Buen Suceso estaba petado, muy petado, sí. Y no se podía entrar, o sea que. Demasiado. Pues ya sabes, mañana. Mañana estaremos ahí tocando a. A partir de las 6 de la tarde, pues. Con Cholo cantando villancicos. Va a ser un poco. Se llama Christmas and Bubbles, es un poquito. Ah. Un poco celebración. Jolín, digamos. Pues mira que iba a ir y me estás quitando las ganas. No. ¿Por lo de Christmas o por lo de Babel? sí, por las dos cosas. Pero ver a Cholo va a ser también un. Siempre sí. O sea que lo hace muy bien, ¿no? Hay más conciertos además, o sea que tenemos más posibilidad de verte sí, realmente en trío, ¿no? El día 2 de Cuéntanos. Enero estaremos tocando con Horacio y con Félix a trío en el Alambique. Y en La Vida Alegre también, creo, ¿no? Ah, perdón, sí, me lo salto. La Vida Alegre el día 31. El domingo, ¿no? En la sesión Bermú, sí. Vale, muy bien. Entonces, ya sabéis, mañana Patio de la Favorita con Cholo y con bonitas canciones de amor y de Navidad. Oye, a lo mejor no son bonitas canciones, pero vamos a intentar hacerlas bonitas. Bueno, vale, vale. Lo haréis con todo vuestro amor. El domingo en La Vida Alegre estaréis al lado de la Bermú, la próxima semana en el Alambique, el día 2. Y luego sé que estáis el día 1, pero ya queda un poco más lejos, en el Rubicón, en Santander, ¿no? Sí. Y este jueves pasado también tocasteis en Oviedo. Tocamos en Oviedo en el Danny Jazz y tocamos en el Filloa, en Coruña, el 27, día 27. Nada, dentro de 2 días. Bueno, unos cuantos bolillos han salido así, sí, sí, sí. ¿No? Los chicos se han movido y han conseguido cosas. Tenéis que haber dicho mis chicos. Los chicas. Bien, bien, pues ya lo sabéis. Y recordaros también que este jueves en el Alambique hay un concierto de Mónica Acevedo Cuarteto. Cierto. Con Yayo a la guitarra, Manu a la batería y David al contrabajo también. Mónica Acevedo en el Alambique este jueves. Pues nada, un montón de actividades musicales para celebrar esta maravillosa Navidad. ¿Y ahora qué podemos poner para celebrar esta Navidad? ¿Que ya rece a piano solo? Si quieres. No, lo que tú quieras, tú eres el jefe. ¿O prefieres otra cosa? No. Tenemos perfecto, más cosas. Tenemos un montón de posibilidades, pero bueno. Sí, sí. Vamos a poner un poquito de Cologne Concert, concierto de Colonia. Solo dura 29 minutos, o sea sí, que. Sí, pero ponemos un cachín, ¿no? Pongo el principio así, a lo loco, a ver qué pasa. Sí, sí. Pues venga, ahí va. Si suena. Es posible que suene. Vale, ya. Thank you. Pues sí que da pena quitar aquella red, ¿no? Es que si se pone el principio te lo quieres escuchar entero. Ya, es que la cosa, quitarlo, pero bueno, es que si no, no nos da tiempo a escuchar más cosas, lo siento porque ya red y por los oyentes, seguro que estarían encantados, pero, jolín, cómo toca este animalillo, ¿eh? Sí, lo estuve viendo en hace no tanto, en Rotterdam, hace unos meses. ¿A piano solo? A trío. Joder, qué guay. Era un sueño siempre. Que no lo había visto nunca y va. Un sueño hecho realidad. Sí, un poquito, sí. Una pena que siempre tocan en locales, en teatros muy grandes, ¿no? Y no te ven. Y no es tan cercano, digamos, ¿no? Pero increíble. Tuvo malín el paisano, ¿eh? López, que ahora ya está bien, ¿no? Sí, sí. Tuvo una especie de síndrome muscular en las en que no podía mover casi las manos siquiera. Sí, pero sí. Ahora las mueve que no veas. Qué curioso, esto de los conciertos así, cuando él toca el piano solo, hay mucho de improvisación, ¿no? Pero también tendrá sus esquemas establecidos, ¿no? ¿O no? ¿Cómo tú que controlas más de eso? Hombre, hay momentos en los que se ven armonías que repite y tal, pero yo creo que él va... Un poco sobre la marcha, sobre lo que le va claro, surgiendo, claro, ¿no? Va sacando lo que surge, sí. Me encanta ese toque medio árabe que tiene. Sí. Me encanta. Y es algo que también, de alguna manera, yo siempre digo que en mis canciones es imposible escapar de algún tipo de eje de melodía medio flamenca o ibérica, o llamarla como quieras, ¿no? Hombre, es que los chichos y los chunguitos, que era lo que escuchabas cuando era chavalín, claro, te dejó ahí muy marcado. Entonces... No, pero hay muchas melodías que las sacas fuera de contexto y son como medio flamencas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizás también porque tengo también otro proyecto en Amsterdam. De música turca. Que si quieres podemos escuchar algo. Ah, pues sí, sí, hombre. Joder, esto... Y esta es una canción judía, de hecho. Tocamos un poco música de... ¿Y de qué te iba a decir yo? Y esto, ¿de qué va? Cuéntanos un poco, por lo menos, la instrumentación o cómo Amsterdam. Es la gente que toca ahí. Aquí estamos tocando ahora mismo... Yaniv Nahum, al saxofón. Buen nombre. Toca con... Es el saxofonista que toca en el disco de Quinteto de Mappi también. Ajá. Ha venido también varias veces por Asturias. Tenemos a... Es imposible para mí decir los nombres, pero a Gokhan, al bajo, a Rukhan, a la voz. Da igual, que si te los inventas, yo creo que te los estás inventando. No, solo el nombre de verdad. Más que nada por saber la instrumentación, ¿no? Porque también, y bueno, eso. ¿Y qué más? ¿Falta alguien más? Y a Jim Heine, un chico alemán en la batería. ¿A la batería? Mm. Muy bien, como veo que hay varios temas aquí en lo que es el grupo, que se llama... Rukenby. Mm. ¿Qué tema le doy? Hay el más animado es esta pareja que viene. Es un poco... No recuerdo precisamente la historia de la canción, pero... ¿El nombre lo pusiste tú, ¿no? No. Es una canción antigua, española... Sefardí. Que de alguna manera llegó... no sé dónde la sacaron. Tenía una cinta de casete de un... No sé, ¿dónde la sacaron? Hola, porque está escrito esta pareja... ¿Qué? ¿Con K? Sí, sí. Que viene. De hecho, en la letra dice algo, en un momento se escucha el del grosso mostacho o algo así. Es un español un poco raro, claro, pero es un español que, bueno, pues que pasa por culturas, pasa por territorios y debe ser una canción que tiene muchísimos años, no quiero pensarlo cuántos, y la recopilaron y bueno, la hicimos. Pues vamos a escucharla, a ver si no me suena otras cosillas por ahí. En internet creo que no, porque en el momento no suena nada. Así que esta pareja que viene. Vamos caminando. giovani. Vamos, vamos caminando para el parque giovani, para ver a mi esposita que sale de la regi, para ver a mi esposita que sale de la regi. Para el parque giovani, haide, vamos caminando. Para el parque giovani, para ver a mi esposita que sale de la regi, para ver a mi esposita que sale de la regi. Pues sí, señor, esta pareja que viene, Rukenbi. Sí, es el nombre de la chica. Rukenbi. Sí, que jo, me recuerda a los kebabs que nos comíamos ahí en Ámsterdam. Oh, ¿no? Un poco. Un poco la música que ponían de fondo. Bueno, sí que nos comimos unos cuantos en un año, ¿eh? Madre mía. Sí, tú te comerías más, claro, tuviste más años. Sí. Sí, en un año te metí por el mundo del kebab, por el mundo del croissant, sí, de chocolate. Qué rico. Qué bien. Carlos, hay que decir que Carlos y yo teníamos dos puntos de encuentro en Ámsterdam. Uno era el kebab, del lado de mi casa, y el otro era una pastelería afgana. Pero más que nada porque no sabía otros sitios, es que si no me perdía. Más que nada porque no teníamos un duro y era lo más barato que había. Pues sí que era barato y estaba rico, sí señor. Sí, señor. Pero bueno, qué guay está, ¿no? Que... tocar música así, sí. Enriquece, ¿no? Muy buena este cantante, tipo de cosas. Aparte. Sí. Estamos a ver si sale el disco ahora en este año que viene. Uh-huh. Y nos vamos a Turquía a tocar, presentarlo. Espero que pase. Tengo unas ganas de ir a Turquía. Pues sí, porque en otros sitios como Grecia sí que has estado, sí, y más sitios, Turquía... me imagino. Pero Turquía, que queda más o menos por ahí, pero... Hay que dar un saltito. Pues nada, dentro poco seguro que estás por allí. Y antes de acabar, que se nos está quedando poco tiempo, sí que me gustaría escuchar ya una cosita que tienes aquí a piano solo, ¿no? Si quieres, sí. Sí. Una versión de un tema de Monk, ¿no? Sí, eso está grabado en 2007, creo. O sea, pues sí que hace, ¿no? 2006. Sí. Jolín, pues podrías haber grabado algo en casa y habérmelo traído de ahora, ¿no? Que no lo tengo aquí, chico. Muy bien, y esto está en tu página web, ¿no? Por lo que veo. Sí. Para si la gente quiere entrar en la página web de César Latorre. Así sin más, seguro que entrarán. .com, pues sí, me imagino. Y ahí pues hay información y ahí también audios, por lo que veo. Hay audios y vídeos también. Está grabado el concierto que dimos en el Filarmónica hace 2 años. Ah, sí, yo vi que lo grabó Javier Loge. Sí, que lo grabó increíble. Uh-huh. Y ahí está el Qué raro concierto. Que no haya venido por aquí, porque suele venir, a veces se presenta de repente así en medio de un programa. Sí, pues sí. No lo llame. Pues suele... Me andaba buscando, he escuchado... Alguien me dijo que me andaba buscando, o sea que puede ser que... Estará ocupado porque en varios programas ha aparecido por aquí el de Dudu Puente, uh-huh. Cuando estuvo Buen Suceso aquí también, apareció así de repente. Y le dejáis hablar. Igual, pues lo malo es que alguna una vez incluso cantó. Oye, oye. Eso es lo peor de todo. Bueno, vamos al grano, que vamos a escuchar un tema de Monk. Sí. Vale. ¿Se titula Vaya? Vaya. Pues venga, ahí va. Pues sí, señores y señoras, este que tocaba el piano aquí, o que toca el piano en esta grabación, pues es César Latorre, que lo tengo aquí enfrente de mí, este gran musicazo que tenemos, asturiano, de Gijón, que anda por esos mundos de Dios, pues regalando su música y su arte allá donde va. Y comiendo kebabs. y comiendo kebabs, donde va también. Y aquí pues tocando un tema de Monk. ¿Monk qué? Monk mola mucho, ¿no? Mola bastante. Es que hay tantos que molan, ¿eh? Sí. Porque es otro rollo, aquella red totalmente diferente, ¿no? Pero es otro de aquellos que lo escuchas una, dos notas y sabes que son ellos. Sí, hostia, sí. La personalidad la tiene. Brad Meldau, que no lo pusimos, también mola ese, ¿no? Sí, y uno de los grupos que más me gusta, que no lo hemos puesto tampoco, que es The Bad Plus, con Ethan Iverson, el pianista, también es increíble. Es una banda que le gustaría a cualquier tipo de audiencia, yo creo. Si te gusta el clásico, te gusta. Si te gusta el heavy metal, vas a verlos y te encantan. Tienen todo. Son una condensación de estilos y unos increíbles músicos, fuera de lo común. Sí. Pues vaya publicidad que le haces al grupo, ¿eh? No, oye. Yo te voy a hacer publicidad a tu página web porque la tengo aquí delante. Tiene unos dibujos muy guays, muy guays, ¿no? De una amiga, muy Sara. Chulos. De Madrid. Muy bonitos, sí señor. Pues están hechos instantáneamente, son pinturas instantáneas. Sí, sí, se nota. Oye, tampoco. No, pero bueno. Que están muy, muy guapos, muy guapos. Sí. Seguramente cuando escuchaba tu música. Esa fue la orden. Sí, hay gente que dibuja, ¿eh? Cuando escucha. Sí, sí. Conozco algún, no sé si conoces a Pepe, el pintor. No. Que hace caricaturas cuando la gente ve. Hace tiempo que no lo veo, pero sí, pintaba cuando la gente estábamos tocando y hacía dibujos muy chulos. Pues nada, ya sabéis, en la página de César La Torre. Entráis ahí y veis los dibujitos que hay, muy guapos, y bueno, pues estos audios y esta información que hay sobre su gran figura. La página en español estoy ahora mismo renovando los contenidos. O sea, está que... en inglés. Joder, está en inglés. Es que ya domino el inglés porque ya pensé que estaba en castellano. Está en los dos, pero en la parte de inglés está más actualizada, digamos. Sí, pues nada, recordaros que mañana en el Patio La Favorita, a partir de las 6 de la tarde, pues estará César La Torre Trío, mañana con Cholo, un concierto especial, con cantante incluso, y el domingo en La Vida Alegre, a Lola del Bermú, y el jueves siguiente, no este, sino el que viene, jueves 2, pues en el Alambique también estarán. ¿Alguna cosa más que se nos escape? ¿Alguna cosa que quieras decir antes de despedirnos y poner tu música otra vez? No, solamente decir que bueno... A ver, ¿qué dices? Que muchas gracias por invitarme. A ver, ¿qué hay que decir al final de un programa de radio? Como es el primero al que voy. No creo que sea el primero. Es el primero al que voy. No, me lo creo. Pues estás acostumbrado a programas de radio en inglés, en alemán incluso. Sí, yo qué sé. sí, claro. Es que, o en holandés. Increíble. No, más que nada, a los que seamos escuchando el programa, recordar cómo importante es la música en directo. Sí, y sí, el claro. Arte en directo y la cultura en directo. Qué buena. Y qué buena que no se, y que no se que deje, no se acabe nunca. Que no se acabe nunca y que no se deje atrás y que no se empuje para abajo, que se empuje para arriba. Y ojalá vivamos unos años en los cuales la música y el arte sea más considerado y sea apoyado. Porque es muy necesario. Muy bien, con ese colofón tan bueno que has puesto al programa, solo me queda preguntarte por un árbol favorito, como siempre hago al final. El sauce llorón. El sauce llorón. Tengo dos, bueno, tengo dos, pero... Venga, ¿cuál es el otro? Te dejamos el manzano. El manzano también. ¿Y la voz? La voz... Yo para mí diría que Shirley Horn. Shirley Horn, que se fue hace 3 años, creo, que murió. Sí, murió. Y... Es de esas... No sé por qué, pero yo tengo esa tendencia a que me gusta la gente que la escuchas 2 segundos y sabes quién son. Pero tiene una manera de ver la música muy personal y me encanta. Pues muy bien, pues a ver si escuchamos 2 segundos esta música, sabemos que eres tú, porque vamos a acabar con un tema de tu disco también. Un tema que es el único tema que es una versión, ¿no? Un tema de Cole Porter, sí. De Cole Porter. Pues nada, gracias César, ha sido un placer y nos vamos a tomar una caña ahora, venga. Supongo. Venga, gracias.